pues esta es mi madre, Natividad 10 Llamera, y él, Senén Llamera, no, ella es Natividad 10 Ferreras, y él, Senén Llamera González. Y estos son los dos hijos primeros que tuvieron, Cecilio Llamera y Carlos Llamera, del 43. Está hecha en Barcelona esta foto, porque de aquella él estaba de guardia en Barcelona. Porque aquí la cosa estaba muy mala y entonces se hizo guardia civil y se fue para Barcelona. Le destinaron para allí, para trabajar allí. Y estuvo allí un tiempo, pero de aquella los guardias civiles, como ganaban tan poco dinero, pues él se dedicaba al extraperlo, a lo que salía de aquella, para traía para aquí, vendían. Entonces vio que aquí se ganaba más que allí, trabajando una cosa y otra, porque allí a ella tampoco la pintaba el clima, estaba siempre enferma y eso. Y ya vinieron para acá. Y estos nacieron allí, nacieron aquí, pero los llevaron muy chiquinines para allá. Y después yo ya, a los 8 años de venir para acá, ya nací yo. Y el día que ella, cuando vino para aquí, pues dejó la Guardia Civil, porque vendía, compraba y tenían ganados y cosas de esas. Y ya fue cuando hicieron esta casa de aquí donde vivió Belén, pusieron un bar, carnicería, y se dedicaban al negocio ese. Y dejó lo de la Guardia Civil. Y eso es lo que hay. ¿Este uniforme es de la Guardia Civil, ¿no? Sí, sí, ese uniforme es el que había de aquella en la Guardia Civil, sí, sí. Sí, porque recién casados marcharon a la Guardia Civil. Lo que pasa que de aquella, pues él no podía llevarla a mi madre porque no tenían casa, ¿no? Y entonces la miseria que había, que lo contaban ellos. Iban a cortar luces él para venderles en Valencia a Don Juan, o ahí en los pueblos de abajo, o los oteros para los panaderos, y con eso que sacaban para viaje. Con lo que sacó de la leña y de cortar urces y cepas de aquella, fue con lo que pagó la instancia para poder hacerlo de la Guardia Civil. Y el viaje. Y el viaje, para marchar, porque claro, no había, de aquella no había nada, era muy, muy mísero todo, muy pobre. Y no tenían nada, los padres tuvieron muchos hijos y no había pa más. Sí, a lo mejor se dedicó, después de que salía del cuerpo, con la bicicleta, compraba una caja de pescado a vender, por un lado, para sacar cosas así. Y compraba, a lo mejor, como allí las telas y todo, se ve tanta fábrica y era más barato, pues compraba, no sé cómo se llamaba, esos rollos así de tela, y aquí pues lo vendían. Mi madre aquí lo vendía. Ese era el extraperlo, mira tú qué extraperlo, que no... No era nada de telas y toda ropa confeccionada, así de las fábricas de allí, de eso, pues lo traían y lo vendían aquí. Pero que no era extraperlo de otra cosa, porque de aquella no había... No había nada, hijo. Era una ayuda para poder vivir un poco más, porque no había nada. Que vinieron para aquí definitivamente para quedarse. Una vecina de este pueblo, que se llamaba Remedios... Fíjate la miseria que habría. Les llevó a casa una hogaza de pan y un feje de urces para que hicieran lumbre, para prender leña y eso. Y les llevó una hogaza de pan y un feje de urces. Que a mi madre jamás se le olvidó el detalle de esa mujer. Jamás. Siempre la tuvo un afecto que bueno.